Hola, buenas tardes y bienvenidos una semana más a Donde Lenguas. Soy Cristina Gómez y hoy me acompaña mi compañera Cristina González. Buenas tardes. Y la profesora África Vidal. Hola, buenas tardes. África es catedrática por la Universidad de Salamanca, forma parte del profesorado del Departamento de Traducción e Interpretación de esta universidad y ha publicado numerosos libros, ensayos y artículos sobre traducción, estudios de género, poscolonialismo y crítica literaria. Entre algunas de sus publicaciones más importantes encontramos Traducción, manipulación, deconstrucción, de 1995, El futuro de la traducción, de 1998, Translation, power, subversion, de 1996, En los límites de la traducción, en 2005, Traducir entre culturas, diferencias, poderes, identidades, en 2007, Traducción y asimetría, en 2010, y La traducción en los espacios, en 2013. Actualmente trabaja como traductora freelance de textos filosóficos, literatura y arte contemporánea. Así que después de esta breve presentación, que tan solo trata de resumir un poco la trayectoria de África, me gustaría empezar con la primera pregunta. ¿Puedes hablarnos más o menos de la definición de traducción, teniendo en cuenta cómo ha ido evolucionando el concepto, desde lo que antes era traducción palabra por palabra más literal hasta la visión actual? Sí, efectivamente. Yo creo que una de las... de los rasgos más apasionantes actuales de la traducción es que, como tú bien has dicho, ha evolucionado de una traducción en la que se planteaba el texto palabra por palabra y se intentaba llegar a una equivalencia absoluta en la que, como su nombre indica, solo había una traducción posible de los textos. Hoy en día la situación es infinitamente más compleja porque la traducción se mueve en un mundo global de poderes asimétricos, donde las culturas, desgraciadamente, no son iguales unas respecto a otras, y precisamente en esa labor de mediación intercultural es donde se mueve el traductor y, por lo tanto, la conclusión a la que han llegado todas las teorías de la traducción es que hoy en día no se traducen lenguas, sino culturas. Al traducir culturas ya no se puede pensar en una equivalencia absoluta, en la traducción palabra por palabra, sino que la traducción es mucho más, es algo tan apasionante como llevar a otros seres humanos nuestra visión del mundo. Y eso es, por un lado, apasionante, pero por el otro, como os podéis imaginar, muy, muy peligroso, porque se puede intentar llegar a que una cultura, la fuerte, entre comillas, intente imponer su visión de las cosas. Y eso se consigue a través del lenguaje, que sin ninguna duda es el instrumento de poder más fascinante y más peligroso que tenemos los seres humanos en el siglo XXI. Y esta concepción que nos acabas de explicar, ¿cómo afecta, y esto lo pregunto también como estudiante, cómo afecta a tu labor de profesora? ¿Cómo intentas hacer ver eso a tus alumnos? Yo creo que, aunque parezca mentira, pero es algo bastante fácil si nos remitimos a textos contemporáneos. Y si pensamos sobre todo en que la traducción no solamente es traducir, como acabo de decir, traducir lenguas, sino reescribir culturas. Por ejemplo, un caso muy claro es el mundo de la publicidad. Cuando a los alumnos intentas enseñarles qué es traducir, si cogemos el mundo de la publicidad, es tan sencillo como pensar que un mismo anuncio, si lo traducimos a una cultura, por ejemplo, árabe, donde la visión de la mujer es diferente a la nuestra, habrá que respetar determinadas concepciones religiosas, políticas, etcétera, pero por ambos lados, tanto por la cultura término como por la cultura origen. Por lo tanto, habrá que, no sé si decir la palabra manipular, pero sí al menos reescribir ese anuncio. Y cuando digo reescribir la imagen, los colores, los sonidos del anuncio. Y por lo tanto, es una forma muy fácil de hacer llegar al alumno que transmitir o reescribir textos es reescribir culturas. Y ahora, recuperando algo que has mencionado antes, que hay lenguas más poderosas que otras, es decir, hay una asimetría en algunas ocasiones en la comunicación, ¿cómo afecta el hecho de que ahora mismo el inglés sea la lengua franca en prácticamente todos los ámbitos? ¿Cómo afecta esto al trabajo de un traductor? Pues afecta muchísimo. Efectivamente, yo creo que hoy en día la lengua más poderosa es el inglés, porque es la lengua de la economía, de las comunicaciones, del mundo de la informática, etc. Pero afecta muchísimo porque plantea una serie de cuestiones éticas realmente importantísimas. Por ejemplo, un ámbito en el que yo me siento absolutamente fascinada por los privilegios que tiene el inglés es, de nuevo, el mundo de la publicidad, donde sobre todo el mundo de la publicidad relacionado con cuestiones relativas a mujeres. Si echamos un vistazo a las revistas femeninas contemporáneas, no hay una revista española en la que no aparezcan términos como eat back, un must de la temporada, viajes low cost, etc. Y evidentemente las connotaciones que tiene decir un viaje low cost frente a un viaje barato no son las mismas. Ni en una tienda de ropa cara nunca te van a vender una gabardina, te venderán un trench. Incluso no te dirán que el color de la temporada es el azul marino, sino el navy. Y todo eso, evidentemente, tiene connotaciones de asimetría, de poder entre las culturas muy relevantes. Tampoco es curioso cómo la misma idea del inglés aparece en el mundo de los alimentos. Hay muchísimos adolescentes que van a McDonald's y no piden una hamburguesa con queso, piden un cheeseburger pronunciado de esta manera. O, por ejemplo, pensemos en los anuncios en los que se venden elementos de algún producto lácteo como Immunitas Casei, que nadie sabe lo que es, pero que suena estupendamente. Entonces, el lenguaje revela una actitud, un poder ante las cosas y, sobre todo, una asimetría absoluta entre las distintas culturas. La labor del traductor es de mediación, pero también hay que recordar que en el ámbito de la traducción hay en ese proceso muchísimos elementos como la ideología del mecenas, la ideología de los receptores, que el traductor también tendrá que tener en cuenta. Y eso es muy complicado desde el punto de vista ético. Umberto Eco siempre habla de negociación en las traducciones, pero yo me pregunto cómo y cuándo, dónde y con quién se lleva a cabo esa negociación. Y contestar a esas preguntas es algo, desde el punto de vista ético, repito, tremendamente importante, pero también muy, muy complicado. Al principio habíamos dicho que también has estudiado y escrito sobre el espacio y la traducción, que dicho así pueden parecer dos términos que no están para nada relacionados. ¿Nos podrías hablar un poquito sobre eso? Sí, yo creo que la cuestión del espacio y la traducción es una línea de investigación muy nueva que aparece sobre todo con la traducción de la literatura de viaje, también, pero sobre todo con el concepto de globalización. Hoy en día todo el mundo sabe que vivimos en una sociedad global que intenta llegar a ser glocal, ese nuevo término tan interesante, y en el que el traductor es una figura absolutamente fundamental porque lo que hace es mediar entre espacios. Es decir, en la traducción lo que se produce es una unión de espacios muy diferentes entre sí y, sobre todo, yo creo que hay dos tipos de textos donde esto se ve con enorme claridad. Primero, en el ámbito jurídico, donde pensad en un inmigrante que va a, que en un país y una cultura que no es la suya, tiene que enfrentarse a un juicio, con lo cual ahí sí que hay un choque tremendo de espacios asimétricos, porque no solamente no tiene la cultura, no tiene la lengua, no tiene las capacidades intelectuales y económicas, etc. Y luego también un ámbito quizá más amable es el de la llamada literatura híbrida, es decir, aquellos escritores, por ejemplo, afroamericanos, chinoamericanos, turco-alemanes, que escriben en un país que no es el suyo, pero que sí es el suyo, las dos cosas a la vez. Y ahí sí que hay un cruce de espacios muy importante, sobre todo porque se refleja en la manera de escribir y en el tipo de lenguaje que utilizan estos escritores. Y ahora que estamos viviendo una época en la que ya sabemos que hay mucha gente, especialmente jóvenes, que están saliendo de España y están yendo a trabajar a países extranjeros, ¿cómo puede afectar el vivir en un país que no es el nuestro propio a nuestra traducción? Pues eso es algo efectivamente muy contemporáneo, muy nuevo, que hay que tener en cuenta y afecta muchísimo, porque por un lado es un tremendo enriquecimiento, yo creo que ese cruce de culturas, incluso la asimetría entre las culturas es realmente apasionante, todos aprendemos de todos. Edward Said siempre decía que nadie es puro y efectivamente nadie es puro y afortunadamente nadie es puro. Qué horror la idea de pureza, ¿no? ¿A dónde nos ha llevado en el siglo XX? Pero por otro lado, efectivamente, esa idea de que nadie es puro y de que hay un entrecruzamiento constante entre los espacios y las culturas hace que sea muy, muy, muy problemático también, porque el hecho de que no seamos puros y que todos vivamos en un mundo híbrido nos enriquece, pero lógicamente, sin casi quererlo, no necesariamente siempre entendemos al otro. Tiene que haber un respeto hacia el otro, pero no necesariamente un entendimiento. Y esto parece paradójico desde el punto de vista de la traducción, pero yo siempre me acuerdo de una definición que dio Helen Sisu de la traducción, que decía: no te entiendo y te amo porque no te entiendo. Y efectivamente tal vez sea ese el punto más interesante de la traducción contemporánea, el intentar llegar al otro a través de la traducción, incluso en aquellas ocasiones en que la asimetría entre las culturas hace que no, realmente no lleguemos a comprender del todo la cultura del otro. Y ahora estás hablando de asimetría entre culturas. Y yo me planteo cómo afecta la traducción la asimetría entre ciencias, porque hasta hace no mucho las ciencias se consideraban cada una como una cosa separada del resto, pero ahora no, ahora sí que se mezclan mucho las ciencias. ¿Cómo puede afectar eso al trabajo de un traductor? Afecta en el día a día. Precisamente uno de los puntos que a mí me parecen apasionantes del siglo XX y que evidentemente continúa en el siglo XXI es la interdisciplinaridad. Y como tú bien dices, en un principio la traducción fue algo estanco, algo aislado de todo lo demás, pero enseguida, precisamente cuando se empezaron a traducir culturas y no lenguas, todos los traductores se dieron cuenta de que esa interdisciplinaridad es absolutamente necesaria para el día a día del traductor. Un traductor no puede ponerse a traducir ningún tipo de texto, ni científico, ni literario, ni filosófico, sin tener en cuenta que hoy en día todo se mezcla. Por ejemplo, se me ocurre que en cualquier texto de literatura contemporánea hoy, si hay que traducir literatura contemporánea en el ámbito, por ejemplo, norteamericano, hay que saber algo de pintura contemporánea, hay que saber algo de filosofía, hay que saber algo de música contemporánea. Por ejemplo, no se puede traducir a los Black Mountain Poets sin conocer la música de John Cage. Es totalmente imposible. Entonces, esa interdisciplinaridad de la que se nutre la traducción actualmente es muy, muy interesante, pero claro, le complica mucho la vida al traductor, porque lo convierte en que al menos a la hora de documentarse tiene que saber muy bien todos los campos en los que tiene que necesariamente meterse, ¿no?, para hacer una buena traducción. Por lo tanto, esta visión de la traducción como algo más complejo que el traducir palabra por palabra complica muchísimo el proceso de documentación. Pero lo hace muy apasionante también. Exacto, ahí quería yo llegar. Hace que tengas que saber de todo, pero ya no solo por obligación, sino también por interés propio, ¿no? Entonces, ¿crees que es fundamental, en mi opinión, creo que sí, que el traductor ante todo sea curioso? Es absolutamente fundamental. Una persona, un traductor y cualquiera, pero un traductor especialmente, que no sea curioso, yo creo que tiene que dedicarse a otra cosa. Bueno, cambiando de tema radicalmente, el feminismo en el marco de la traducción también ha sido un ámbito sobre el que has trabajado y has escrito, centrando tu atención en el papel de la mujer en el postmodernismo, que es un momento de auge de varias teorías y movimientos feministas. ¿Qué papel han desempeñado las mujeres, ya no solo hablando de literatura, sino de traducción en este periodo? Sí, eso fue una línea de investigación muy interesante que comenzaron las canadienses en los años finales de los 70, en los 80, que en un principio fueron muy radicales, quizá por pura necesidad. Se centraron en que la traducción, puesto que era ideología, la traducción también tenía que reivindicar los derechos de las mujeres. Creo que no estoy en esa línea tan esencialista como los traductores canadienses, pero sí que es verdad que reivindicaron la figura de la mujer y reivindicaron también el hecho de que, y ahí tengo mis dudas, pero creo que se podría investigar en ese sentido, el hecho de que no sé si es lo mismo traducir desde un punto de vista femenino o desde un punto de vista masculino. Y no estoy hablando de sexo, sino de género, es decir, de una cuestión socialmente construida. Yo creo que es evidente que hay ciertos palabras, ciertos temas, etcétera, que son más femeninos que masculinos, y repito, no tienen nada que ver con el sexo, y todo eso lo pusieron ellas de manifiesto, y quizá no nos hubiéramos dado cuenta sin en esos primeros inicios tan radicales que hubo en, como digo, en los años 80. Hoy en día las cosas han cambiado, quizá porque las mujeres hemos conseguido, desde luego no todo, pero hemos conseguido bastantes cosas, pero sí es verdad que sigue siendo, hoy se está escribiendo mucha literatura feminista y sigue siendo muy importante el pensar que hay que documentarse muy bien tanto un varón como una mujer a la hora de traducir esa literatura feminista, que tiene que tener en cuenta ese tipo de ideología y que tenemos muchos ejemplos en los que, no sé si será casualidad o no, pero cuando traduce un varón en ocasiones no tiene en cuenta esos valores feministas que quiere poner de manifiesto la autora, pero quizás sea una pura casualidad. Y me he dado cuenta de que has mencionado bastantes veces la palabra investigación. ¿Crees que, por lo menos en el campo de la traducción, se está empezando a investigar más o se tendría que investigar más? Sí, precisamente porque la traducción es una cuestión tan contemporánea que está metida en todos los ámbitos más sensibles y más delicados de la sociedad contemporánea, yo creo que los temas de investigación se multiplican día tras día. En cuestiones, porque también el concepto de traducción, la definición de traducción se ha ampliado considerablemente. Por ejemplo, esta mañana, sin ir más lejos, en clase ha surgido el tema de la cuestión de cómo se están reescribiendo ahora mismo los comentarios sobre esta película Argo, que tantos Oscars ha recogido, cómo en Irán, donde no ha caído nada bien la película, cómo se están reescribiendo desde el punto de vista ideológico todos esos comentarios que están surgiendo. Entonces, como digo, la traducción es un tema de investigación constante porque está metida en cuestiones candentes de que cada día van cambiando, porque la traducción es política en el sentido más amplio de la palabra. Y en este sentido de la ideología, la política, un poco el papel del traductor como figura de poder, entra mucho en juego el silencio del traductor. ¿Nos podrías hablar un poquito sí. sobre esa figura del silencio del traductor? El silencio, yo diría que más que el silencio, los ruidos de las palabras. Es un tema en el que ahora mismo estoy bastante metida, que me apasiona, y es la idea de que cada palabra nunca... Bueno, yo parto de la idea de que el silencio no existe. El silencio no existe porque el silencio es muerte, mientras que el ruido siempre es vida. Cuando hay silencio es que se ha terminado todo. Entonces, cada palabra nunca viene rodeada de silencio, sino que cada palabra viene rodeada de ruidos. Cuando decimos una palabra, esa palabra trae consigo cicatrices, historias anteriores, contextos en los que esa palabra ha habitado, y por lo tanto el traductor tendrá que tener en cuenta a la hora de traducir una sola palabra cuáles son sus ruidos. Por ejemplo, siempre me viene a la cabeza, y mis alumnos lo saben, cómo traducir una palabra tan sencilla, tan inocente, como la palabra nice en inglés. Nadie sabe traducir nice, porque nice es todo y es nada. Nice viene rodeada de tantos ruidos que realmente es muy difícil de traducir. Y otra frase que es tremendamente difícil de traducir, y ese ejemplo no es mío, es de Umberto Eco, es la frase te quiero. Es una palabra también cargadísima de, en algunas ocasiones, mucho ruido y en otras muy poco. Entonces el traductor tendrá que tener en cuenta el contexto y los ruidos que genera una determinada frase y traducir todos los ruidos que pueda y no, intentar no dejarse ninguno. También relacionado con este tema del silencio, es curioso que muchas veces la figura del traductor llama más la atención precisamente por no traducir, por guardar silencio, por así decirlo, como se ve en anuncios o ya hemos dicho en revistas femeninas. ¿En qué casos y por qué podría verse un traductor verse obligado a guardar silencio? Por el mecenas, por la ideología del mecenas, porque supongo que al fin y al cabo el traductor tiene que comer al final de mes. No sé si lo que acabo de decir es muy ético, creo que no lo es. Pero en algunas ocasiones, si puedes elegir, evidentemente lo haces, pero hay momentos en los que no se puede elegir. Y realmente, por eso decíamos antes que la traducción es una profesión tan apasionante, porque hay momentos en los que no solamente se pone en juego el lenguaje, es que se pone en juego tu propia vida. Entonces, en ese sentido, y entrando también en un plano un poco más ético, ¿sería también responsabilidad del traductor elegir bien, por decirlo de esa manera, al mecenas, Porque si sabes que te van a imponer un determinado sin ninguna de cosas, duda, es en cierto modo eso, responsabilidad del traductor, sí, exponerse a tener que guardar ese silencio. Ahí quizás el ejemplo más, si queréis, más curioso que yo he oído ha sido el de, y esto es algo que ella contó en una conferencia públicamente, el de una traductora como Miriam Salamacar, que es vegetariana y en un momento de su trayectoria profesional se negó a traducir textos sobre las industrias cárnicas. Es un ejemplo curioso, pero en este caso ella pudo elegir, pero quizá hay algunos momentos en los que el traductor no puede. Exacto. Y esto también se podría, volviendo al tema del feminismo, también depende mucho de quién te llame para hacer la traducción. Sí, esa, una misma obra, depende quién te pida traducirla, el traductor se verá obligado quizá a eliminar esa ideología feminista. Un poco también como propaganda. Claro, pero es que ahí otra vez volvemos al concepto de negociación. Quiero decir, está tu ideología, está la ideología del mecenas y está la ideología del autor. ¿A qué ideología quieres ser fiel? ¿A la tuya? ¿A la de quien te paga? ¿O a la de quien menos poder tiene en toda esta historia? Es muy, muy complicado. Yo no tengo una respuesta única para eso. Y como acabamos de retomar esta idea del feminismo, cuando se habla de este tema se suele hacer de una forma un poco radical. ¿Podríamos considerar que hay como distintos grados de feminismo y que afectan a la hora de traducir? Sí, exacto. No se puede hablar hoy en día de feminismo, sino que siempre se habla de feminismos en plural. Entre otras cosas porque ha habido una evolución, yo creo que muy saludable, del feminismo desde el principio. Se habla de las tres olas del feminismo, desde el feminismo radical más esencialista, donde se hablaba de la esencia de ser mujer y se negaba cualquier tipo de masculinidad, etc. Sobre todo se ponía el énfasis en las oposiciones binarias, es decir, masculino-femenino, razón-emoción, etc. Y siempre se ponía el énfasis en la parte femenina, puesto que durante tantos siglos los hombres nos habían eliminado de esas oposiciones binarias, la idea era ahora eliminarlos a ellos y poner el énfasis en la parte femenina de la oposición. Hoy en día, afortunadamente, creo, en mi opinión, hemos llegado ya a un feminismo antiesencialista, un feminismo de la tercera ola, un feminismo de la diferencia, en el que se dice que efectivamente somos diferentes. Yo desde luego no tengo ningún interés en ser como los varones, pero somos iguales. Y eso efectivamente ha influido muchísimo en las traducciones, ¿no? De la época más radical del feminismo, de los comienzos que hemos mencionado antes, de las canadienses, nos han quedado textos que son muy curiosos y que explicitan o reflejan ese feminismo esencialista del que hablaba yo antes, ¿no? Por ejemplo, se han hecho versiones feministas de la Biblia, o más concretamente del Nuevo Testamento, más que de la Biblia, y que está publicado por editoriales de muchísimo prestigio y que, bueno, nos dejan episodios realmente curiosos, como Padres nuestros que se rezan en femenino, como Padre, Madre, Nuestro, Nuestra, que estás en los cielos, y otro tipo de textos que se han denominado políticamente correctos, como por ejemplo los ya muy conocidos cuentos infantiles políticamente correctos, que son, como sabéis, esas versiones de Cenicienta, de Blancanieves, etcétera, en las que la visión más, menos feminista de Cenicienta, pues se pasa a una Cenicienta absolutamente radical, que ya no necesita a los hombres y que es totalmente independiente, o versiones de textos clásicos, como por ejemplo las novelas de Cathy Acker, donde en una ya muy conocida como Don Quijote es mujer y en vez de Sancho Panza pues tiene un perro verde que habla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son Margaret Atwood también ha hecho muchas versiones de los textos clásicos, que es lo que son, como os podéis imaginar, en realidad dos tipos de traducciones. Una primera, que es una reescritura del texto original, que ya es en sí misma una traducción en la versión políticamente correcta, y una segunda, en la que ya se traduciría a las distintas lenguas. En este caso sí que evidentemente es muy importante que el traductor o la traductora tenga muy en cuenta cuáles han sido los cambios que se han producido en el texto original para que realmente eso se transmita y se trasluzca en la traducción final. Bueno, pues ya nos hemos quedado otra vez sin tiempo en el programa. Sabéis que podéis seguirnos en el perfil de Twitter y en la página de Facebook de nuestro programa, así como en el blog Donde Lenguas, donde podréis escuchar programas de las semanas anteriores y ver algunos vídeos que adjuntamos. Muchas gracias a todos y hasta la semana que viene. Hasta luego.